tendréis vosotros la información ya para que también la gente conozca un poco el trazado, digamos, definitivo, pero orientativo, porque como estamos comentando, la concreción vendrá y el detalle del mismo vendrá después de la redacción del proyecto. Es un trabajo que necesitábamos que hicieran en el territorio, porque es verdad que se tenía sobre plano previsto el posible trazado, pero se necesitaba el trabajo de campo en el terreno para que el topógrafo viera los desniveles. Como sabemos, Ubrí, que tenemos la topografía que tenemos, y entonces necesitaba de ese trabajo de campo, que la verdad se ha realizado. El hombre nos ha estado explicando el detalle de los mismos, la señalización, que mucha gente estará viendo esas estacas con una cinta como naranja. Y bueno, y es la orientación, el trazado, digamos, definitivo, pero concretar el recorrido exacto de por dónde va, para que la gente o las personas que tengan propiedad en esa zona, exactamente por dónde va, tendremos que esperar todavía un poco. La verdad es que ese proyecto que se redactó y que se estuvo iniciando los trámites incluso de expropiaciones, es verdad que, bueno, las características del proyecto tenía un elemento muy singular, que era que el puente de, bueno, pues digo yo también inusual, ¿no?, en la provincia, que hubiera, no hubiera estado mal que Ubrique estuviera dotado de una infraestructura tan peculiar. Pero, en fin, ahí es verdad que terminaba el escollo de ese gran proyecto, a nuestro juicio, estaba en la finalización, que era justo en la Fuente San Francisco, y, por tanto, al final el cuello de botella pues se trasladaba a otro punto de Ubrique. De esta manera, creemos que ya, desembocando en la rotonda del Centro Tecnológico, pues permite ya la derivación de, en función de los vehículos que la utilicen, pues tanto ir al polígono como continuar su camino hacia la salida de Ubrique para Málaga, para Corte de la Frontera. Cambiamos de asunto. El delegado de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera, ha procedido este mediodía al acto de entrega de premios a los ganadores del segundo concurso fotográfico Crujía de Gamones. El jurado, formado por los fotógrafos ubriqueños Salvador Romero Venegas y Manuel Villanueva Melgar, decidía conceder el primer premio, dotado con 250 euros y diploma, a la fotografía presentada por Noelia Casillas García, de Ubrique. El segundo premio, de 175 euros y diploma, a Vicente Castaño Torres, de Ubrique. Y el tercer premio, dotado con 100 euros y diploma, al trabajo de Ángela Menacho García, de Utrera. El acto ha tenido lugar en la sala de prensa del Ayuntamiento de Ubrique. Nos encontramos hoy en este caso, en la entrega de premio de este tercer concurso de fotografía Crujía de Gamones de Ubrique. Y desde aquí, pues, resaltar y destacar la participación y la calidad de todas las obras. Agradecer al jurado, en este caso, pues tenemos uno de ellos aquí con nosotros, como es Salvador, que él puede, dentro de sus posibilidades y de toda la calidad que él atesora también con la fotografía, decirnos lo complicado que ha podido ser, en este caso, el fallo de este concurso. Y nada, volver a resaltar, en este caso, pues esta Crujía de Gamones tan importante para nosotros, declarada de interés turístico de Andalucía, y en el cual pues seguiremos haciendo este concurso de fotografía para darle el realce que queremos en nuestro Ubrique con nuestra Crujía de Gamones. Han sido 9 participantes los que han concursado en esta tercera edición, y las 3 personas premiadas, pues el tercer premio se le ha destacado y se le ha concedido a Ángela Menacho García, una fotografía que en este caso pues la tenemos aquí, una fotografía de allí de la plaza del Algarrobal, una fotografía que dice mucho, en este caso, lo que es en sí y la tradición que tenemos. Y nada, pues darle la enhorabuena y darle este diploma y este premio de 100 euros a Ángela Menacho García. Enhorabuena. El segundo premio ha caído en Vicente Castaño Torres, una foto de la Plaza de la Verdura, una foto en la cual pues se suele realizar siempre en todos los concursos de fotografía, por la tradición de esa plaza, con la Crujía de los Gamones, una foto que nos dice lo que es en sí la llama o el colorido que puede dar en este estilo la candela. Y desde aquí puedo darle la enhorabuena y este premio de 150 euros y su correspondiente foto a Vicente Castaño. Fotógrafo veterano, que no se aburre, que siempre nos da alegría.